Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra. Buen día a todos, ¿cómo están del otro lado? 9 de la mañana, 34 minutos. Arrancamos con una nueva emisión de La Caja Negra al aire, todo registrado. Miércoles que nos sorprendió con lluvia, gente. Así arrancamos este día desde temprano. Fuertísimo al principio, no sé si alguno más lo notó. Yo estaba muy dormida. Muy dormida hasta que, bueno, había dejado la ventana abierta y entró el agua, gente. Puede pasar. Bien, Joana Coronel, quien saluda y va a acompañar en este nuevo horario de La Caja Negra, porque se suman nuevos programas y obviamente hay que dejarle espacio. Y me dijeron, che, Joana, dale, corta el programa porque abarcás todo. Nada, fue así, pero sí. Así que ahora con nuevo horario vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la mañana. No me voy a poder quejar más de la comida. Oh no, Mari, ya no es viable, ¿no? Pero puedo pedir otras cosas, como un café, como... A ver qué me dicen. Ah, hambre igual, me dice. Ah, bueno, eso es cierto, siempre, no puede fallar. Alguna frutica. Acá de la huerta me pueden revolear algo, un repollo, ¿no? Algo. Un tomate, ensalada. Así arrancamos, gente, en este día miércoles. Como bien decía, empezó con lluvia, así que vamos a estar anticipándote cómo viene esta jornada, porque se presenta con tormentas aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y cielo mayormente nublado por la noche, con temperaturas que irán de los 18 a 24 grados. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el jueves, en tanto, se anticipa con cielo parcialmente nublado, 18 grados de mínima, 24 a la máxima. Mientras que el viernes, porque muchos ya están allá al viernes, dije, no me hables nada de la semana, decime que pase el fin de semana. Tendría algo parcialmente nublado y marcas térmicas que varían entre los 11 y 24 grados. Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un sábado con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde. Es como algo. Una mínima de 14 grados y una máxima de 24. Y un domingo con cielo también algo nublado, con marcas que van a ir de 14 grados a 27 grados. 27 es mi tope. Igual con la humedad, 27 grados se sufre igual. Ay, no le gustaba nada a la piba. Bueno, gente, hoy vamos a estar hablando con Carlos Jure, presidente del hogar Bernardino Rivadavia. Vamos a estar tocando el temita sobre el comunicado que emitieron. Así que alrededor de las 10 y media vamos a estar en comunicación con él. Así que no se lo pierdan para aclarar un par de cositas que también quedaron en el tintero, podemos decir también. Cosas que van pasando en la zona y nosotros te vamos actualizando minuto a minuto. Recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. ¿En dónde más no estamos? Bueno, también estamos en la web. Nos encontrás como FM Max 91.3. O si querés que sea más directa la cosa, me decís, Joa, quiero escuchar esto. Joa, está pasando esto. No entiendo lo que decís. Puede pasar. Escribinos al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Y si estás ahí en la vorágine del día a día y te está yendo y viniendo, también podés escucharnos a través de la web. Porque, viste, a veces la señal falla. Me pasa a mí en mi casa que tengo que estar con la antenita buscando la dirección acá para allá. Pasa. Pero con la web no. Nos encontrás en www.fm913max.com.ar. Eso no falla nunca. Bueno, a veces sí, si se corta el internet también. Tenía peros para todo. Así arrancamos, 9 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Porque mordes, porque ese polvo no va a olvidar.

haciendo esto que hemos decidido llamar La Caja Negra al Aire, todo registrado, y haciendo un repaso de lo que fue la jornada del día de ayer. Vamos a ir comentando un poco, porque el día de ayer, precisamente en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres de todo el país se movilizaron en el marco, precisamente, como bien decía, del Día Internacional de la Mujer, bajo la consigna "La deuda es con nosotras", y pidieron justicia por los femicidios. De esta manera, en distintos puntos del país se movilizaron y realizaron un paro nacional contra la violencia machista, bajo, como bien decía recién, la consigna "La deuda es con nosotros y nosotras", y con el objetivo de recuperar las calles y tejer una nueva agenda de reivindicaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer. Distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantes y mujeres de a pie se concentraron a partir de las 4 de la tarde en las inmediaciones de la 9 de julio y Avenida de Mayo, desde donde caminaron hacia la Plaza Congreso al ritmo de tambores, entonando consignas y levantando las banderas de diversos reclamos en el marco de un clima de fiesta que incluye una improvisada bailada tropical frente al Palacio Legislativo y un carnaval carioca con espuma y cotillón sobre la avenida Entre Ríos. Cerca de las 6 de la tarde, cerca de 18 columnas arribaron y colmaron la Plaza del Congreso, dando paso al acto central y la lectura del documento, dando cierre a la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora y el paro internacional feminista. El documento colectivo 8M recopiló reclamos como la sanción de las leyes de humedales, de acceso a la tierra y soberanía alimentaria, una modificación a la ley de alquileres que se garantice la aplicación de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo, y que se haga efectiva la educación sexual integral, entre otros. Cada reivindicación que se leía desde el escenario fue acompañada por una exclamación de la multitud ahí presente, precisamente. De esta manera, miles de mujeres en distintos puntos del país, en cada provincia se hizo una movilización en donde, como bien decíamos también, miles de mujeres se agruparon, se congregaron precisamente para esta fecha. Muchas en el ámbito buscaron el propio espacio una vez en su localidad, como fue el caso acá en Máximo Paz de la Casa de la Mujer, que tuvo una gran repercusión. También la cantidad de mujeres que se acercaron hasta la Casa de la Mujer, alrededor de más de 200 mujeres fácil, creo que me quedo corta, se hicieron presentes ayer en la charla que brindó la Casa de la Mujer, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y así en diversos puntos del país, distintos lugares brindaron y abrieron sus puertas para brindar talleres y precisamente evocar el espíritu del día, que era el análisis y la reflexión en estos tiempos en donde se invita también a desconstruir ciertas el modismo que tenemos, la educación que traemos, y abarcar con una mirada mucho más amplia las realidades, las diversas realidades. Y en el día de ayer, como bien decía, la Casa de la Mujer explayó sobre la labor que realizan desde la comunidad y para la comunidad, porque son las mismas vecinas las que integran la Casa de la Mujer. Y como bien decía, sí, también muchas optaron por tomar las calles, que la idea es también, después de 2 años de pandemia, es recuperar ese espacio que se había ganado y que la pandemia pausó en este tiempo, y la idea es volver a retomar las calles nuevamente después de tanto tiempo que no se podía, no es que no se quería, claramente. Y ayer hicieron nuevamente esta salida de tomar la calle y se vio en distintos puntos del país. Bueno, de esta manera entonces conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Diez de la mañana, 4 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo La Caja Negra hasta las 11. Se escucha mi celular vibrar. ¿Qué le pasa? Sí. El respaldo de seguridad siempre pasa a esta hora. Bueno, continuamos así al aire, y en el marco precisamente ayer del Día de la Mujer, la Organización Mundial de la Salud llamó a facilitar en la medida de lo posible el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. También señaló que las restricciones no reducen el número de abortos, sino que aumentan los riesgos. Dice también: recomendamos que las mujeres y las jóvenes puedan acceder al aborto y a los servicios de planificación familiar cuando tengan la necesidad. Esto lo declaró en un comunicado Cray Leisner, jefe de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. La agencia de la ONU dice que revisó el conjunto de sus recomendaciones sanitarias sobre los procedimientos de aborto y en su entorno, como consejo y seguimiento precisamente. Tales recomendaciones son amplias y ahora incluye, por ejemplo, un incentivo para desarrollar teleconsultas de orientación, pero sobre todo una oportunidad para que la Organización Mundial de la Salud abogue por menos restricciones al aborto. Varios países limitan drásticamente el derecho al aborto y lo reservan a situaciones en que la salud de la madre está en peligro. En el caso del Salvador, la prohibición es total. Los temores de los defensores del acceso al aborto se han concentrado precisamente últimamente en Estados Unidos, donde varios estados adoptaron medidas restrictivas y donde la Corte Suprema parece inclinado a considerar la idea de que el aborto constituye un derecho inalienable. La Organización Mundial de la Salud recomienda eliminar las restricciones médicamente innecesarias, citando la criminalización, los periodos de espera obligatorios, la imposición del consentimiento de terceros o de instituciones, o la prohibición del aborto a partir de cierta etapa del embarazo. Este tipo de restricciones no han llevado a una baja en el número de abortos, asegura, y también lo destacó la Organización Mundial de la Salud, que citó en un estudio publicado en el año pasado, no, en el 2020, por Lancet Global Health. Al contrario, dice, las restricciones sobre todo empuja a las mujeres y jóvenes a recurrir a intervenciones peligrosas. Esto lo advertía la Organización Mundial de la Salud. Al recurrir a abortos ilegales, las mujeres ponen en riesgo su salud, mientras que los procedimientos realizados, según las reglas, son sumamente seguros. Esto nuevamente aconsejaba la Organización Mundial de la Salud, precisamente en el día de ayer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en donde llama a levantar restricciones contra el aborto. Recordá que podés encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como FM Max 91.3, y también nos podés escuchar online en www.fm913max.com.ar. Y tenés línea directa con nosotros en nuestro WhatsApp 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Siempre me quejo que la gente dice muy rápido los números. Nuevamente, 11-33-29-13-49. Hasta las 11 de la mañana te hacemos compañía en esto que hemos llamado La Caja Negra. thinking of, can I be quicker? Already thinking you're getting thicker. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, can I be quicker? Already thinking you're getting thicker. Presume and all things are equal. Who'd want to be men of the people when there's people like you? FM Max. Un lugar, todas las voces. Como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy el Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone. Escucho no es doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es tranquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira la ocasión solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos en el party, lo bajas low. Cuando es en el dembow, en la calle no soy ningún, pero saben de mi flow. Allá, les gusta calle, yo no soy un real G, pero sabes que conmigo va directo al VIP. Sabes que te paso money, paga con los por ahí. Lo nuestro es un secreto, Visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Avisa la soltó, pero el goti la agarró y a la pista la partió. Tengo, tengo. Elvisa la soltó, pero el goti la agarró y a la pista la partió. Endo, endo. Hoy volví a nuestra casa y la misma vacía. Por cada día que pasa está más fría. Pero yo aguanto pensarte tanto de corto. Solo llevo lo que noto, que tu nombre vuelve. Mi mente se pierde, nada lo resuelve. Y yo tendré con todo mi cosa pa' que no poder. Amor, nunca deja de doler. Siempre vuelve a aparecer el recuerdo de ayer. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. No quiero lastimarme, chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenena. Soy el perdedor de los dos, de los dos. Oh, oh. Baby, dime algo, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Que nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. Toma tiempo a tu. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me hables de amor, oh, oh. Si mi corazón, oh, oh. No me está importando, oh, oh. vi pasar el tren. De la tristeza tú eras la chofer. Ya perdí la fe. Equivoco en lo que elijo. Tu casa le casa que dijo. Te quieres hacer un paro y el karma ya tiene una deuda contigo. Y eso yo lo sé. Que te ganaste pero has perdido. No tiene sentido intentar otra vez. No me repitas algo que ya sé. Y cuando bien a veces que fallé. No fuiste tuyo, también te lloré. Pero aprendí y después te solté. Estás en mi mente y no en mi habitación. Ya no es lo mismo si estás. Quiero todo. Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón. Quiero de ese veneno que me envenena. Soy el perdedor de los dos. De los dos, oh, oh. Baby, dime, oh, oh, oh. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oh, oh. De nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me viste, oh, oh, oh. Sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó. ¿Qué pasó? Oh, oh. De nosotros dos, oh, oh. Algo se rompió, oh, oh. No me vengas más, oh, oh. Sin mi corazón, oh, oh. Jamás te importó, no, no. ¿Qué pasó? Dangerous, la candela de la calle me la tengo yo. Hey, you know I'm a dangerous. Pero pruebo el miedo, baby, for you. You know I'm a dangerous. Pero igual me llama la idea lo de D'Angelo. Hey, you know I'm a dangerous. Pero pruebo el miedo, ya no quiero actuar. Para las cámaras, just you and me. Nada más. Pala de la mano, vámonos. Que temprano pa' los dos. Donde el mundo descansa, llegamos. Y aunque nos perdamos, ya dónde ir. Argentina está buscando. Allá por lo que tenía, vuelta de la vida. Nunca resolvimos, no sé. Nunca pasó desapercibida. Mira que ironía, eligió el destino que hacer. Veámonos a diario. Vente conmigo, tadio. Si tú lo sabes, baby, yo por ti. You know I'm a dangerous. La candela de la calle me la tengo yo. You know I'm a dangerous. Tenemos la ciudad besando su rosario con la boca. Cada calle está que quema, vale, toca, quien le toca. Buenos Aires, hardcore, guacho, tu robita loca. Big Queens con mi tropa, give me the loot, Big Popa. ¿Qué van a hablar estos niños de zona? Si estos se asustan de su propia sombra. Es classic, we are hip happy. Tú te bajalo, baby, dame la idea. Si llama, voy a estar cuando todos se vayan. Cuando el tiempo pase y no es llamada. You know I'm a dangerous. La candela de la calle me la tengo yo. Hey. You know I'm a dangerous. Pero pruebo el miedo, baby, for you. You know I'm dangerous. Pero igual me llamo la de la D'Angelo. Hey. You know I'm a dangerous. Pero pruebo el miedo, baby, for you. Thank you.